solo te puedo amar. Olvidarte quiero, pero vives en mi mente. Ya estás ahí, puedo escuchar, gritas en mi corazón. Alejarme quiero y en mi diario vivir estás. 7 días la semana, 24 horas al día. En los diarios, en la tele, en la radio, en los parques. Tu figura se aparece, dime cuál es el lugar que ocupo en tu vida. Dime mi vida. Solo soy pasado más que un presente latente. Piensas en mí como yo pienso en ti. Créeme lo que te digo, si tú llamas me extingo y me hundo en este abismo. Reír frente a los demás, pero por dentro lloro en mi soledad. ¿Cómo te pude dejar esa mañana de noviembre? Mi orgullo y mi rabia nublaron mi inconsciente. No te puedo sacar de mi vida. Te puedo sacar de mis días. Siempre estás presente en mis sueños. No te quiero sacar de mi corazón. No te puedo sacar de mi vida. No te puedo sacar de mis días. Siempre estás presente en mis sueños. No te quiero sacar de mi corazón. Lo siento, que me quedan muchas cosas por decirte. Que cada cambio que tuve por ti no bastaron para disculpas pedirte. Por aquel error que he cometido, el cual ha hecho que de mi vida te haya sido. Y solo quiero que tengas en claro que aún te quiero como un loco perdido. No recuerdo esa palabra que normalmente repetías, la que con un bello que tú acompañabas y me enternecía. A veces me pregunto por qué todo tuvo que acabar así. Yo sigo mi vida tranquilo y mi mente consciente, pero pensando en ti. ¿Qué puedo decirte? Gracias por existir. Gracias por las cosas lindas que me hiciste sentir. No te preocupes más, sé que es tarde para mí, pero soy alguien fuerte y sé que todavía puedo sonreír. Y no llores más, vive y sé feliz. Te quiero de verdad, morena, sabes que sí. Adoro cuando estás a mi lado, cuando siento tu calor. Todo es mucho mejor, no quiero sacarte de mi corazón. No te puedo sacar de mi vida. No te puedo sacar de mis días. Siempre estás presente en mis sueños. No te quiero sacar de mi corazón. No te puedo sacar de mi vida. No te puedo sacar de mis días. Siempre estás presente en mis sueños. No te quiero sacar de mi corazón. Solo quiero quererte, pero solo te puedo amar. Solo quiero quererte, pero solo te puedo amar. Solo quiero quererte, pero solo te puedo amar. Solo quiero quererte, pero solo te puedo amar. Solo quiero quererte, pero solo te puedo amar.